Las mil y una hojas, con Julia Butet. Hola, Julia. Hola. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Muy bien. Me alegro mucho. ¿Vos? ¿Cómo ha sido semana? Mi semana ha sido, bueno, te voy a francamente, no son mis mejores semanas. Bueno, no, de casi nadie, realmente, no. Se me ocurre que no, y es como que me cuesta imaginar volver a la normalidad, digamos. Tal cual, Julia. Sí. Cuesta imaginar el futuro, realmente. Realmente sí. Y bueno, y esto tuvo que ver mucho con mi elección del autor que voy a hablar, sobre el cual voy a hablar hoy. Dale, me pareció muy, muy, muy interesante y muy atractivo el título del libro. Es muy atractivo, sí. Es uno de los títulos de los cuentos que tiene este volumen, ¿no? Porque quería poner también alguna mujer, una escritora cubana, en este mes dedicado a Cuba. Y lo que sucedió realmente tiene mucho que ver con esta cuestión que estamos viviendo en el mundo, no solo aquí en este país, y es que las mujeres que yo tenía, porque estas son escritoras y escritores que yo traje de mi reciente viaje a la isla de Cuba, y justamente todas las mujeres que traje, que son fantásticas, son muy tremendas, y el tema preponderante en sus creaciones era la muerte. Yo dije no. Upa, claro. No. Entonces, bueno, le debo, para cuando vengan épocas mejores, a estas escritoras como Mirta Yáñez y como Oneida González y, bueno, y otras que ahora no recuerdo los nombres, para más adelante cuando la situación un poco cambie. Bueno, entonces hoy lo que les quería contar es que este muchacho que se llama Carlos Alberto Esquivel Guerra, que es el más joven de todos los escritores que seleccioné para hablarles de esta generación de jóvenes, ya gente grande, digamos, pero una generación que va más allá del año 1980, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Él es el más joven, nació en el año 1968 en la región, porque hay medias cosas ahí que me confunden un poco, donde quedan las tunas, qué sé yo, y miraba las distancias que separan de La Habana y de Santiago de Cuba y qué sé yo. Parece que es por la zona de Camagüey, a donde ha nacido Carlos Esquivel. Ajá. Carlos Esquivel y creo que casi todos de los que les he contado en las otras charlas pertenecen a esta asociación de escritores de Cuba que se llama NAUC, no voy a encontrar, posiblemente no encuentre. Otra cosa curiosa que he visto con esto, además de ser narradores excelentes, aparte de ser poetas, son cineastas. Ah, combinan. Entonces, ambas cosas, entonces hacen guiones de cine y qué sé yo cuánto. Ah, claro, bueno. Claro. Como y bueno, y recordamos en Camagüey seguramente el paseo de los cines, que era una ciudad hermosísima donde realmente uno debió haber estado 3 días y no uno, y bueno, y esas cuestiones, y entonces no sé por qué, realmente no logro darme cuenta, pero ¿por qué está tan unida la literatura a, en Cuba, ¿no?, quiero decir, a la realización de guiones para cine. Bueno, para cine. Julia, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema como para que lo tratemos, sí, sí. Lo digo por mí, ¿no? Lo tratemos de... me parece muy, muy, muy interesante. Claro, claro. Y bueno, y entonces, ¿qué quería contarles a raíz de esto? Este libro, La historia del lobo contada otra vez, de Carlos Esquivel, investigando y viendo, y qué sé yo, y viendo cuáles son las necesidades de una literatura y de un... No es solamente una literatura, sino que también significa un... me cuesta decir la palabra, no quiero decir negocio, no quiero decir... Pero es eso, cuando uno imprime un libro y trata de venderlo y qué sé yo cuánto, trata de recuperar el dinero que invirtió en bueno, Te sugiero otra palabra que suena no tan dura como negocio, la industria. Sí. Es la industria literaria, claro. Literaria, exactamente. Sí. Entonces, si nos vamos unos añitos para atrás, no tantísimos, por ahí cuando se tiene que terminar este periodo espantoso del periodo especial para la isla de Cuba y qué sé yo, cuando cae la Unión Soviética y entonces los Estados Unidos y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, la industria literaria, como vos bien decís, de Cuba, no tiene un peso para hacer nada. Entonces, claro. ¿Cómo no tienen papel para imprimir? No, salen fortunas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se edita tanta novela larga de 600 páginas o 400 páginas, sino cuentos. Ah, qué interesante, Julia. Dice, claro. Qué interesante que es. Claro, este. Claro. Mira, nunca lo hubiera pensado de esa manera, ¿no? Viste. Entonces este hombre, que es el más joven, porque nació en 1968, tiene apenas 51 años hoy en día, escribe este compendio de cuentos que se llama La historia del lobo contada otra vez. Entonces, bueno, el primer cuento que escribe es que me gusta mucho, porque además muchos de los cuentos de este volumen están escritos en primera persona. La primera persona tiene esa cosa de involucrarte muchísimo cuando vos empezás a leer, porque te dice, te quiero contar, ¿qué te parece? Y, sí, sí. Notablemente te involucra, más allá de la tercera persona, que en general es bastante omnisciente y qué sé yo. No, claro. Bueno. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que... El cuento que elegiste se llama así, ¿o ese es el nombre del libro? No, ese es el libro, es el nombre del libro. La historia del lobo contada otra vez, es el nombre del libro. Y vos elegiste otro cuento, un cuento. Y yo elegí un cuento que me pareció atractivo, también por cosas que tienen que ver con si uno ha estado en La Habana, bueno, o si no ha estado porque ha leído... con Ernest Hemingway. Entonces, sí. Como les estaba contando, en la primera persona, Carlos Esquivel, que no es Carlos Esquivel, es el narrador de este cuento, dice, le contaré cómo conocí a Ernest Hemingway, si es que puede llamársele así a ese encuentro que nos acercó una tarde y parte de una noche. Y entonces empieza a contar, rosa el auto en el cual iba Hemingway manejando y el otro en el cual iba el narrador de esta historia. Sí. Y bueno, y entonces cuenta de una manera muy muy simpática, como hacen siempre los cubanos, como Hemingway con champurreaba el castellano. Claro. Cómo se van poniendo de acuerdo. Bueno, el asunto es que el choque era un roce más que un choque, ¿no? Nada grave, por supuesto. Aparece un policía ahí por el medio, qué sé yo cuánto. Y bueno, todo eso termina en una contienda, en una justa, después de muchos insultos dichos por Hemingway en inglés, y que sí entendía este cubano que es el narrador, sí. Pero que no respondía. ¿Y cómo fue esa justa? Bueno, y esa justa fue a quien soportaba en alguno de esos bares de La Habana Vieja más whiskies. Ah, la flauta, ese era el duelo. Ese era el duelo. El duelo. Ay, ese no. Fue el duelo, no. Es atractivo y aparte. Más allá de esto, que te lo estoy diciendo con cierta gracia, porque no me da ganas de hacer nada, no es con gracia, en este momento, es muy interesante, está muy bueno, la verdad es que está muy bueno. Y después, bueno, está el otro cuento este que da nombre a esta compilación, La Historia del Lobo Contada Otra Vez, que es el relato de la vida de un cubano que no se había dedicado jamás a otra cosa que no fuera su tarea intelectual, y que decide, bueno, para ganar más dinero, como sabemos que sucede no solo en Cuba, sino en un mundo entero, ser camarero. Y entonces cuenta diversas historias del lugar a donde empieza a trabajar como camarero, a donde se encuentra con una italiana que está indignadísima porque en todos los hoteles de Cuba no le muestran los resultados de los partidos de fútbol. O sea, el hombre cuenta historias, en realidad. Exactamente. Y bueno, esa es otra cosa que ahora que hablo de la gorda, Carlos Esquivel, sí, que además de ser un intelectual importantísimo y de haber obtenido laudos y premios muy importantes en su país y fuera de su país, sí, tiene una idea, es un fanático hincha de fútbol. Entonces, ajá, tiene una idea que la resume en la dimensión poética del fútbol, ¿no? Y entonces habla que entonces dice que si bien la relación entre el género literario, del cual dice hay coincidencia que todos pensamos que es el menos popular, que es la literatura, sí, y el deporte, que es el que tiene más seguidores en el mundo, ¿no? Sí, hiper popular, sí. Exactamente. Entonces dice que viene de grandes poetas que encontraron numerosas posibilidades líricas en el juego, y sus infinitas variantes y sorpresas. Por ejemplo, dice, un portero que ataja de manera heroica, y ahora les voy a contar, aún estando lesionado y salvo a su equipo, como es el caso de Rafael Hernández, nada menos que Rafael Hernández, ¿no? Sí. Entonces, y también trae a colación acá, que me encantó esto, ¿no? Que es el caso de Víctor Hugo Morales. Ah, bueno, claro. De Maradona. Exactamente. Que le dice a él, barrilete cósmico. Barrilete cósmico es cierto. Una figura poética. Totalmente, totalmente. Increíble. Bueno, es una maravillosa metáfora. Después la vamos a compartir con Ignacio, que viene con su columna en la segunda hora. ¿Vos sabés cuando yo leí el título de este cuento, La historia del lobo contada otra vez, yo no sé por qué, pero esto evidentemente es como una regresión a la infancia, un cuento que incluya la palabra lobo, para mí me remonta, me teledirige a Caperucita, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, no es el caso en este. No es ese lobo. No es ese lobo. Hay muchos lobos, claro. Pero bueno, esa es la maravilla de. Bueno, muy lindo, muy lindo, fábula, Julia, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta esto, no solo, ¿no? Me gustan los cuentos o los libros de cuentos, también me gustan las novelas, aunque confieso que las muy largas me resultan por momentos, o algunas de ellas me resultan tediosas, porque aparecen tantos personajes, Julia, viste, tantos que se van abriendo y ahí medio como que es difícil continuar el relato. Claro. Exacto. No, una cosita, déjame que cuente, porque esto me parece que es interesante para que lo rastreen a quien le interese. Con esta cuestión de la literatura y el fútbol. En 1928, sí. Rafael Alberti le escribió una oda a un arquero que se llamaba Platko, que era el arquero del Barcelona. Ah, bueno, mirá desde cuándo Barcelona, entonces. 1928, fíjate vos, en un partido entre el Barcelona y la Real Sociedad de San Sebastián, o sea, los vascos. Sí. Fue un 20 de mayo de 1928. Bueno, sí. Parece que este pobre Platko, que no se pegó un golpe bárbaro, no se pegó un golpe bárbaro, sino que el que le metió el gol le pegó la patada en la cabeza y le tuvieron que dar unas cuantas puntaditas parece. Pero bueno, resulta que nada más y nada menos que Rafael Alberti escribe esta oda a Platko, que es larguísima, y que uno no, yo por ejemplo, no puedo imaginar cómo un genio de esa naturaleza puede dedicarle una. Bueno, son esas cosas maravillosas. Así son las pasiones, Julia. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Julia, no, realmente. Ha sido más que interesante. Te recuerdo que el viernes próximo es primero de mayo y lógicamente, por más que estemos en pandemia, es un super feriado, así que la radio no va a salir, nosotros tampoco, y nos encontraremos entonces el siguiente viernes, que es el 8 de mayo, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, un beso grande, Julia, beso y hasta entonces. Chao. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Insaciables en cuarentena. Ella, 40. Él, 25 años. Mujer llevaba a su amante y bebidas alcohólicas en el baúl del auto. Ambos fueron detenidos. El esposo de ella fue notificado. El peor final. Operativo de la policía. Sí. Señora, detenga el auto. Pare, por favor, acá. Nerviosa. Imagínate. Claro. Aceleró el vehículo. ¿Aceleró? No. Y trató de escapar. No. Persecución de la policía, atrás de la mujer. Señora, ¿qué hace? ¿Dónde va tan Le apurada? Cruzan el vehículo. ¿Qué está haciendo? Nerviosa, no sabía qué decir. Amablemente, los efectivos de la policía, que notaban que había una situación un tanto extraña. Sí. Por favor, ábranos el baúl del automóvil. No. Sorpresa, el señor que estaba en el interior del automóvil ¿Vestido? Sí, vestido. Ok, es un dato. Dijo, estábamos intentando saciar nuestros bajos instintos. Así. Bueno. La mujer es casada, complicación aparte, porque... ¿Quién la tuvo que ir a buscar? ¿Y de quién era el auto? ¡No! ¡Del esposo! ¡Qué falta de código! ¡Tremendo! Hueveando en Más Vale Magazine.